Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, Seriado a modo de audiotesis. Comediaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Audiotesis. Hoy hablaremos de la existencia y relación, o relaciones más bien, que hay entre la ciudadanía activa y la sociedad civil. Democracia y ciudadanía van de la mano, pero no todas las veces de manera amistosa. La relación lógica en la concepción clásica era que el pueblo obedece al gobernante, el gobernante a las leyes, y las leyes han sido creadas por los ciudadanos y por los gobernantes. Mucho faltaría para llegar a la ciudadanía y a la democracia modernas, pero se considera que este es el primer antecedente del contrato social que plantea Rousseau en el siglo XVIII. La supuesta igualdad de los ciudadanos pues también tiene mucho que cuestionársele, desde los antiguos hasta nuestros días. Bueno, la ciudadanía, detrás de su universalidad, oculta, enmascara las diferencias, las desigualdades surgidas de las posiciones sociales, económicas, culturales, raciales y todas las diferencias de exclusión conocidas, como lo reflexiona Silvia Bolos en el año 2005, pero también Etienne Balibar en el año 2013. Esta última señala a los excluidos como uno de los problemas de la ciudadanía, pues no están representados. Siempre los de arriba son los que toman las decisiones, imparten justicia y hacen uso del poder. Esos excluidos o no representados pueden ser obreros, mujeres, afrodescendientes, indígenas, pobres, campesinos, etcétera. Los excluidos de siempre. Ante ese panorama, pues, ¿cuáles son los caminos? Bueno, pues considero, y así está en esta tesis, de acuerdo también con muchos más autores y actores sociales, que una forma de ejercer la ciudadanía es de manera activa, de forma comprometida, sobre lo cual volveremos ahorita más adelante. Pues también que podemos pensar ciudadanías posestatales más allá del Estado. Una ciudadanía posestatal sería posible en sociedades políticas que consideran al Estado una estructura política que debe ser superada o abolida para construirse la idea de una transformación de la presente sociedad de estados enclasados en una sociedad posestatal, como nos dice el diccionario filosófico. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Bueno, pero ¿y cómo es posible ello, superar esos estados que, como dice el mismo Subgaleano, entonces Submarcos todavía, en Rebobinar 3 del 17 de noviembre del 2013, tenemos este tipo de situación que él nos cuenta. Cada día que pasa es más evidente que lo que llaman el Estado Nacional Moderno es un montón de ruinas en venta de ocasión y que las clases políticas respectivas se empeñan en rehacer una y otra vez la cúspide de un castillo de naipes destruido, sin darse cuenta que las barajas de las bases están completamente rotas y ajadas, incapaces de mantenerse erguidas, ya no digamos de sostener algo. ¿Será difícil poner eso en un tuit? Dice Durito, mientras cuenta para ver si se ajusta a los 140 caracteres. La clase política moderna se disputa quién será el piloto de un avión que hace tiempo se estrelló en la realidad neoliberal. Sentencia al gato perro y Durito agradece con una venia. ¿Entonces qué hacer? Pregunta Durito mientras guarda con recato su banderín de los jaguares de Chiapas. Eludir la trampa que sostiene que la libertad es poder elegir entre dos opciones impuestas. Todas las opciones terminantes son una trampa. No hay solo dos caminos. De la misma forma que no hay dos colores, dos sexos, dos creencias. Así que ni ahí ni allá. Mejor hacer un nuevo camino que sí vaya a donde uno quiere ir. Conclusión, pregunta Durito. Ni perro ni gato, gato perro. para no servirle a usted. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Ahora bien, ¿a qué llamamos ciudadanía activa? De acuerdo, pues, con autores como Hannah Arendt, como Etienne Balibar, la ciudadanía activa, llámese también, pues, ciudadanías organizadas, comprometidas, organizaciones comunitarias, sociedad civil organizada, hacen posible el tener derecho a los derechos. Expresa Balibar en el año 2013, el ciudadano activo es el agente de esta transformación, es por ello que siempre conserva un vínculo con las nociones de insurrección y de revolución, no en el sentido de un simple acontecimiento violento o pacífico que interrumpe la continuidad institucional, sino en el sentido de un proceso que recomienza sin cesar, cuyas formas y objetivos dependen de condiciones históricas que son cambiantes. Gelin, en 1993, llama a esto mismo actos de ciudadanía o construir ciudadanías desde abajo. La concepción de sociedad civil no pelea con la de ciudadanía, pues la libertad e igualdad de la sociedad civil es un derecho de la ciudadanía y esto es indispensable para la existencia de la democracia, como nos dice Gustavo Esteva en el año 2011. Las historias de la sociedad civil organizada en México son amplias e inspiradoras. No sé si por el legado de la Revolución Mexicana en el pueblo de México, que mal que bien, con todas las contradicciones que puedan existir, logran ponerse frente a las situaciones que necesitan resolver y no esperar a que alguien más, llamado como se llame, gobernante de turno o gobierno o el presidente municipal o como se llame, venga a resolver el problema, sino que muchas veces los gobernantes son los que generan el mismo problema, muchas veces. Hay varios ejemplos inspiradores. La solidaridad tras la tragedia y asesinato de los estudiantes y manifestantes en 1968 es uno de ellos. También el indigenismo de los años 70 y en adelante, y tal vez uno de los más bonitos, la reconstrucción de México tras el terremoto de 1985, que de la Madrid, el presidente de esa época, no pudo hacer. Sobre esto dice Carlos Monsiváis en 1987. La movilización y las iniciativas asociadas con el terremoto de 1985 definieron la sociedad civil como el esfuerzo comunitario de autogestión y solidaridad, el espacio independiente del gobierno, en rigor la zona del antagonismo. Mexicana hermosa, bandera latina. La concepción de sociedad civil, retomada por el zapatismo, ha sido de mucha relevancia para la historia del movimiento. En varios comunicados se ha leído que gracias a la señora sociedad civil, que salió a las calles a decir ya no más guerra, en aquellos días de combates de día y de noche que se extendieron a 14 municipios de Chiapas y donde el ejército federal y las fuerzas policiales tenían emboscados a los zapatistas, especialmente en los municipios de Ocosingo y Las Margaritas, en donde cayeron muertos muchos zapatistas, entre ellos el subcomandante Pedro, del que hablamos en el capítulo anterior. Los sin partido, la sociedad civil de entonces, que salió masivamente a las calles, logró que el gobierno hiciera un cese al fuego, una tregua y empezar negociaciones de paz, como nos dice Owiña en 2007. También dice Gustavo Esteva, en 2011, retomando un artículo periodístico de La Jornada de agosto de 1995, lo siguiente. Al preguntarle a Marcos, el vocero de los zapatistas, si no estaban apostando demasiado a la sociedad civil, respondió sin vacilación. ¿Y cómo no hacerlo? Se ha demostrado varias veces de lo que es capaz. Cuando se le hizo ver que parecía aún muy desorganizada y un poco lenta, señaló sonriendo. Y sin embargo, se mueve. Nosotros tenemos la independencia hace 200 años, pero pensemos por un momento cuál es la independencia que tenemos. Si logramos la independencia política en el sentido de que expulsamos a los colonizadores y ya no nos gobierna la corona española. Pero ¿somos realmente independientes? ¿Nos gobernamos nosotros mismos? ¿Nosotros decidimos lo que pasa en este país entre nosotros? ¿Lo que está pasando? Cosas como las reformas estructurales, la reforma educativa, eso de que tanto presume el actual gobierno, son cosas que se hicieron aquí entre nosotros, son cosas que libremente, con nuestra propia decisión, nosotros decidimos, que los mexicanos y las mexicanas decidieron que esto es lo que había que hacer en este momento, que lo que está pasando en el país es realmente una expresión de la voluntad de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, aunque parece obsoleto eso de estar luchando por la independencia, parece que no lo es tanto si pensamos seriamente de qué cosa es, de lo que se trata. El mismo Esteva señala, no es la sociedad civil equiparable a un partido político, un sindicato, una guerrilla u otra forma sustituta que se levante para tomar el poder del Estado. La sociedad civil se otorga a sí misma el poder al levantarse o, para ser exactos, con su movilización hace efectivo el poder que ya tiene. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La sociedad civil organizada en México va evolucionando, va cambiando, va transformándose y teniendo pues también más espacios protagónicos, entre ellos la posibilidad también de tener recursos económicos a través de organizaciones, las cuales en México representan el 3% del Producto Interno Bruto. Como escribe Guadalupe Mendoza, del Centro de Investigación en Política Pública, a pesar del peso específico que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la economía y de su contribución para el fortalecimiento de la democracia en México, solamente existen un total de 60.000 instituciones sin fines de lucro privadas, cifra que en un país con cerca de 120 millones de habitantes resulta marginal comparada con otros países de la región. Chile, por ejemplo, cuenta con más de 100.000 organizaciones de la sociedad civil y una población de 18 millones de personas. Dichas organizaciones se plantean muchos retos para buscar soluciones a problemas ciudadanos, y entre ellos pues la misma política pública, ¿no? Como explica en este audio que vamos a escuchar uno de los participantes de una organización de la sociedad civil en la ciudad de Torreón. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. ¿Qué es la sociedad civil organizada? Pues como su nombre lo dice, somos ciudadanos que nos estamos organizando con un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es llegar a tener un gobierno ciudadano apartidista en la ciudad de Torreón. Eso es lo que todos buscamos. ¿Cómo empezó este grupo? ¿Cómo empezó esta sociedad? Pues empezó con una coincidencia, o más bien varias coincidencias. Un grupo de ciudadanos coincidimos en el tiempo, coincidimos en el lugar, coincidimos sobre todo en las ideas, y entonces nos dimos cuenta de que teníamos algo en común. Y ese algo en común es que ya estamos hartos de partidos políticos y de los candidatos con los partidos políticos, porque realmente los políticos no atacan de fondo ninguno de los problemas que tenemos la ciudadanía. Parece que estamos divididos en dos bandos, el bando de los políticos y la ciudadanía. Bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento. Bueno, pues ahí está esa fuente principal de trabajo colectivo, esa sociedad civil o esa ciudadanía activa que puede estar comprometida con su realidad para ser agente de cambio, de transformación, para hacer posible una nueva realidad social, política, económica y, por qué no, hasta cultural. No se puede comprar el sol, no se... se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. Entonces, continuamos en el siguiente capítulo viendo cómo esto se ve reflejado en los medios de comunicación y en particular en la democratización de la comunicación. Hasta la próxima. Chao, chao. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.